innovar? Innovar es un tema de primer orden en la creación de una pyme, pues competir contra empresas ya sentadas podría tratarse de una lucha de David contra Goliat. En ese sentido, es mejor proyectarnos hacia una empresa nueva, con riesgos sí, pero con un camino más sencillo. Escuchamos de especialistas, leemos en periódicos, revistas y twitters la importancia de la innovación, de los expertos que nos dicen, todos a innovar, es claro que nos va a brindar una ventaja competitiva. Sabemos que lo único constante es el cambio, que la innovación debe ser parte de la agenda de todo empresario y por ende de su negocio. Esto no es una moda, es una necesidad, donde habrás de dejar de ser un seguidor. ¿Cuáles son las alternativas para que cualquiera que desee pueda innovar? Cada vez hay más oportunidades para ser parte de eventos donde se dé apoyo para innovar en distintas áreas, por ejemplo, en exposiciones y encuentros de negocios, bien sean organizadas por el gobierno o la iniciativa privada. La agenda de talleres cuyo enfoque es la innovación es grande. Ahí, además de encontrar un instructor especializado en el tema, estarás con personas que, como tú, están en búsqueda de hacer de la innovación parte de la agenda de sus empresas. Para acercarte a tus clientes utilizando innovadoras herramientas, puedes considerar un día en su vida. Permanecer como observador de tu cliente un día cualquiera de su vida, ver sus hábitos de vida, uso y consumo, y ahí, justo en su cotidianidad, descubrir las oportunidades de negocio. Y otra sería inventario. Si se trabaja en área de cosméticos, por ejemplo, puedes pedir a un grupo de personas que son potencialmente tus clientes que te muestren el estuche donde guardan los productos de la línea que consumen. Ahí, frente a la real compra, puedes aclarar temas que van desde presentaciones, como son el tamaño, envase y tipos de dosificadores y preferencias, y llegar hasta que te compartan las historias de sus productos de interés. ¿Dónde lo compró? ¿Por qué decidió eso? ¿O aquel? ¿Qué podría mejorar? Esta herramienta es más poderosa de lo que podemos imaginar. Ahora, si hablamos de generar, mejorar y optimizar factores y procesos, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y nuevos productos, tenemos como por ejemplo Lego. Sirius Play, herramienta creada por una empresa danesa y el Instituto de Tecnología MIT, que fomenta la participación de todos los involucrados, regresando al juego, creando modelos que den pie a conversaciones y de modo impresionante se llega a la innovación. En Silicon Valley, Estados Unidos, está Innovation Gate de Luke Homan. Acércate a un profesional en la área. La innovación es un traje a la medida y tiene una ruta diferente para cada persona y organización. Revista PYME, número 246, octubre del 2014. Autor, Esperanza Ricalda Sarmina. Página 28 y 29, Editorial Gasca, México, Distrito Federal.